O distancia, es tiempo de despertar. Puente te ayuda a encontrar tu vocación. Fabiana Valletto, coach y consultora en orientación vocacional y profesional. Instagram @puente.coaching.vocacional. En WhatsApp 2344-445462. No dejes de consultarla. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, semitín, semolín, salvado y afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 16 de lunes a viernes. Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosixa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Negocios por cuenta propia. Ahora son emprendedores. Se hacen proyectos. Proyecto quiere decir idea puesta hacia adelante. Y yo homenajeo al loco Seis Dedos. En realidad tenía 5 dedos, pero le decían Seis Dedos porque tenía unos calibres en los dedos. Cada mano era un racimo de salchicha, por lo menos, de ahí para arriba. Estaba muerto y puso un emprendimiento en la puerta del boliche sábado a la noche, el boliche bailable, un puesto de venta de pancho. Salían esos muchachitos de adentro, daban vueltas de alcohol y de noche, se le iban a los panchos y Seis Dedos le plantaba un dedo entre dos panes, ¿viste? Lo tapaba con mostaza y se los alcanzaba, y donde manoteaban el pancho le pegaba el tirón para atrás y sacaba el dedo. Y se iban masticando un pan sucio con mostaza, porque cuando se daban cuenta que no tenían la salchicha, creía que la habían perdido. 15, 20 veces por noche le vendía el dedo. Esos son emprendedores. Le debo mucho, me tomo una licencia acá un poco más en serio para contarles que le debo mucho a la provincia de Córdoba, porque hace muchos años me acepta en sus carteleras, me mezcla con sus humoristas, me difunde en su radio, me homenajea, pero siempre digo que voy de esta provincia, una provincia difícil de explicar, la provincia de Buenos Aires. Compleja, diversa, magnífica. Buenos Aires de provincia. Productora de alimentos, ganadería, agricultura, leche, carne, los cereales en cadena con la industria, con apellidos ilustres, familias terratenientes y sucesiones fatales. Nuevos tiempos de la chacra de glifosato y Toyota. Agricultura precisa, ciencia, riego, mucha soja. Gente que habla claro y fuerte, oro blanco de la leche, ganadería de encierre, mucho ruido y muchas nueces, pool de siembra y alquileres, gente que alquiló la chacra y ahora está el pedo en el pueblo. Y encima de eso con plata. Y son los que hacen los cruceros, ¿qué querés que te diga? Yo les explico y se los he dicho a ustedes que nosotros somos como Manuelita, que vivía en Pehuajó y que un día se marchó, y yo siempre creo que ella se marchó porque vivía en Pehuajó, o sea, le daba para irse, ¿me entendés? La rima le daba. Que si ella no hubiera vivido en Pehuajó, hubiera vivido en Trenquelauquen, suponete. Que no es lejos de Pehuajó, 80 kilómetros. ¿Cómo hacía la tortuga para irse de Trenquelauquen? ¿Me podés explicar con qué rima Trenquelauquen? Se hubiera muerto de vieja en Trenquelauquen la tortuga. Se marchó porque vivía en Pehuajó. Tenés que esperar que te embauquen para irse de Trenquelauquen. Así cualquiera. ¿Cómo hacer para contarles provincias en otras partes tan lejanas, tan distantes, tan cerca de Buenos Aires, tan tradicional, tan gringa, tan moderna, tan antigua, tan fuerte, tan vulnerable? Tenemos esta provincia, panzona sobre el Atlántico, Una pata en Patagonia, hecha verija en Bahía, bosteza en San Borombón su bocanada de océano, le moja la sien el Plata, se deja apoyar al hombro la bota santafesino, recta espalda en Meridiano y de cara al mar plantada, parece darle esa espalda a otras provincias hermanas. Un tajo salado oblicuo le divide las ganancias, al norte un mundo de chacras, al sur el país de las vacas, la historia de las estancias, rubia siesta de los trigos, que se amanece en los tambos, milongas en mi menor y el sombrero requintado, cuando en un par de corocobos quiso arrugarse esta pampa, era para tener cerros en Tandilia y en Ventania, después se metió en el agua. Se hizo costa y Mar del Plata para aliviar los dolores tremendos del conurbano. Toda gente de provincia, de Corrientes, de Santiago, que habían ido por trabajo, un abrazo solidario por si acaso a Buenos Aires un día le faltaba algo. Ese país del interior que había sido trasplantado, que llenaba de tonadas los trenes del desarraigo, que escuchaba a Miguel Franco, alto en la huella, en la radio, fue rancho, villa, emergencia, miseria del sin trabajo, Buenos Aires, aires malos, no es un sobrenombre el Paco, chacarera y chamamé, zapucay de los andamios y los tangos orilleros que Borges criticó tanto. Somos eso y me hago caso. Muchas gracias, muy amable. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Estamos escuchando a Pedro y Pablo, yo vivo en esta ciudad, y vos, vos vivís en la tuya, nosotros en la nuestra, el otro en la otra, pero siempre nos encanta, ¿no? Hemos elegido vivir en esta ciudad. Hoy está cumpliendo 161 años. A ver qué dicen nuestros oyentes.

Estamos escuchando a los Rolling Stones. Esto se llama Rescate Emotivo. Ya son las 11 y 22. Ya nos vamos rapidísimo a la resolución del test de hoy. Pero antes tenemos información que tiene que ver con la actualidad argentina en los Juegos Olímpicos. José Maligno Torres, en los Juegos Olímpicos de París, ganó el oro en el BMX Freestyle y dio la primera medalla a la Argentina. El rider argentino de 29 años tuvo una pasada excepcional en la final de la categoría y sumó el primer podio para el país en la cita. Y vos decís, ¿y qué es el BMX? Es el BMX Freestyle, es con bici. Es una disciplina deportiva súper emocionante que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Son bicicletas especiales que son más pequeñas y resistentes que las bicicletas convencionales y están diseñadas para soportar los impactos y las acrobacias. ¿Cómo se llaman todo eso? Son trucos y acrobacias. Los riders, como este muchacho, así se les llama a los que practican BMX Freestyle, realizan una gran variedad de trucos, giros, combinaciones complejas de saltos y piruetas. Bueno, en eso la Argentina acaba de ganarse precisamente el primer oro de toda la actuación de los Juegos Olímpicos de Francia. Vamos a resolver ahora el test de hoy. ¿Cuál es tu mayor encanto? Descubrilo seleccionando un mandala en el gráfico, te decíamos hoy tempranito, y allí está en el estado de WhatsApp. Si no lo hiciste, todavía lo podés hacer. Vamos a ir resolviendo los resultados del test visual 1. Si te llamó la atención el mandala 1, tu mayor virtud como persona está en la amabilidad. Tus pequeños gestos de apoyo son suficientes para ganarte el cariño de la gente. Escuchás con atención, ofreces ayuda desinteresada, mostrás compasión, valorás y creás vínculos fuertes. Si viste el mandala 2, que fue el que te llamó la atención, revela que ser auténtico es uno de tus mayores encantos. Tenés la capacidad de mostrarte tal como sos sin rodeos. Con esta virtud también se refleja la honestidad y transparencia con la que te comunicas. Generas confianza y respeto desde un primer momento. Si te atrajo, si te gustó la opción del mandala 3, le encantás a los demás con tu sonrisa. Gracias a ello, iluminas cualquier sitio y contagias tu felicidad a otras personas, porque elevan el ánimo en menos de lo que te imaginás. Dejas una impresión que suele ser duradera. Bueno, si tenés ganas, después contanos cómo te fue con la elección de los mandalas al 2345-414141. Pausa chiquitita y volvemos. Siempre una canción en la 106. Precios increíbles en sanitarios, cerámicas, porcelanatos, griferías. Tenemos en stock las mejores marcas líderes del mercado para que hagas una construcción de altísima calidad. Siempre lo damos todo para que trabajes con tranquilidad y confianza. Acércate a nuestras sucursales en 25 de Mayo, Saladillo, Pedernales, Norberto de la Riestra y Lobos. Germano, siempre cercanos para concretar tu proyecto. No te podés perder 2,5 millones en premios. Sí, Carnicerías y Autoservicio Gastón te regala 2,5 millones de pesos. Con el ticket de tu compra, cargas tus datos personales y estás participando de todos los sorteos mensuales. 500,000 pesos por mes de agosto a diciembre. No te pierdas los 2,5 millones de pesos en premios. Carnicería Gastón, seguimos creciendo juntos. Becker, máquinas y herramientas en Roque Pérez. Representamos las marcas Husqvarna, Makita, Luxtoff, Engel, Niwa, Metabo, Bosch, Bremen, Parrillas y Salamandras Tromen y Leppen. Vendemos todo tipo de máquinas y herramientas. Amplia línea de rodamientos y retenes, cadenas agrícolas y baterías Moura. Contamos con el mejor precio y asesoramiento. Visítanos en Almafuerte 199 en Roque Pérez o envíanos tu consulta al WhatsApp

Tanta marcha termina en dolores. Claro, la marcha termina en dolores, pero no dolores de cuerpo, ¿eh? Dolores en el juzgado de Bernasconi terminaba. Y Bernasconi terminó preso después en la causa del jarrón de Samantha. No sé si te acordás, ¿no? Que terminó preso Bernasconi. Salió a hacerse el banana con el Guillermo. Y el Guillote, y con Coppola, y después terminó en cana. Se le dio vuelta el estofado. ¿Qué dice Ale de Alvear? Feliz cumple para la ciudad de Saladillo, 161 añitos. Ciudad de mi mamá, que está tan bella, Saladillo. Patri, que manda saludos. Patri de Roque participa de los sorteos. Liliana Beatriz, que eligió la 3. Carlitos y Ama de Saladillo. Emma, perdón, de Saladillo Norte, que mandan saludos. Hola Carlitos, quiero pastas de la nueva familia. Eligió el mandala 3. Bendiciones para todos. Cacho de Saladillo, buen resultado el 2 para el gordito, dice Cacho. Graciela de 25, me sentí muy identificada, había elegido la 2, tal cual soy. Muchas gracias, dice, qué bárbaro. Julia de Córdoba, había elegido la 2 y la identifica como es, mirá qué bueno. Alicia Noemí de Saladillo, que dice feliz aniversario, Saladillo. Marina de 25 nos pide Géminis. Hilda de 25 nos pide Virgo. ¿Qué más? Más mensajitos que van llegando, ¿eh? Acordate que podés participar de los sorteos todavía, ya en un segundito nada más. En nada, menos de 10 minutos se hacen los sorteos para llevarte 3 planchas de ravioles más el queso gentileza de la nueva familia. Quiero la nueva familia con tu nombre y ciudad. Y también para llevarte la colita de cuadril y 4 choris de puro cerdo, gentileza de Carnicería Gastón. Quiero colita con tu nombre y ciudad para participar de los sorteos de Carnicería Gastón. Seguimos con música, bajamos un cambio, Mr. Big, Mundo Salvaje. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.

Estamos escuchando Men at Work. Este se llama Yendo Abajo. En un ratito estamos con los ganadores de los sorteos y también con los horoscopetes. Si todavía no pediste tu horoscopete, acordate de pedirlo con la palabra signo al 2345-414141 con tu signo, tu nombre y ciudad. La palabra signo, no te olvides. Jorge Drexler, vale. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Jorge Drexler con Todo se transforma. Los últimos mensajitos que van llegando. María José, que participa de los sorteos desde Saladillo, Guillermina también, Marcelo de 25, Roberto de 25, Julito de Roque Pérez, que manda feliz aniversario para Saladillo, también está Patri de 25, Mimi de Delca, que participa de los sorteos, Marcia de 25, y nos piden un tema para Agustín, el colibrí de la cuadrilla. Mira, los chicos de 25. Ahí están, prendidos al dial de la 106. Bueno, es momento ahora de ir a los horoscopetes. ¿Estamos todos listos? Abrochemos los cinturones y arrancamos, dale. Presenta Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Bueno, vamos a arrancar con los leoninos. ¿Por qué? Porque Saladillo es de Leo, así que este sería como el horóscopo para todos los leoninos y para el pueblo también, ¿no? Que es de Leo. Es un día para brillar y compartir tu creatividad con el mundo. Confía en tus habilidades y tu capacidad para alcanzar las metas. Mirá vos, los leoninos a pleno, ¿eh? A ver, ¿qué más? Pedidos. Patri de 25, que nos pidió Capricornio. Hoy es un día para trabajar con disciplina hacia tus metas a largo plazo. Confía en tus habilidades y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo.